se va. Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño. Amárrame. La vida sería un error. No te equivoques y descubre los diferentes géneros musicales y su evolución a lo largo de la historia. Nuestra cita es cada jueves a las 6 de la noche. Continuamos. Comenzamos este jueves aquí en Musicalizado. Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo programa, a una nueva entrega de Musicalizados, donde nadie nos quita lo bailado. No me encuentro sola en esta oportunidad, me encuentro acompañada de Jordi Minango. Jordi, muy buenas tardes, ¿qué tal tu jueves? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nuevamente aquí junto a ustedes aquí en Musicalizados. Un gusto, Pau, estar nuevamente aquí contigo compartiendo esta semana. Cuéntanos un poco sobre las chicas. ¿Con quiénes estamos ahorita? Última semana para mí, último programa para mí, y es un verdadero honor estar con un grupazo, y las chicas así increíblemente bellas. Pero antes no se olviden que nos están escuchando a través de la 940 AM, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, o a través de www.radiocce.com. Tenemos unas invitadas de lujo, está la cabina llena por si acaso, estamos todos apretaditos pero con mucho calor, y eso es bueno, porque está con nosotros un grupo de lujo, está con nosotros, están las chicas de Las Rodríguez, aquí en Musicalizados. Un aplauso, por favor. No se queden. Gracias por los efectos, gracias chicas, sean todas ustedes bienvenidas a Musicalizados esta tarde. ¿Con quién empezamos? Preséntense. Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto de estar aquí, mi nombre es Erika. Hola Erika, bienvenida. Muy buenas tardes, mi nombre es Marjorie y muy gustosa de estar aquí contigo. Hola Marjorie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, mi nombre es Mayra. Mayra, bienvenida. Muy buenas noches, se cae el micrófono. Muy buenas noches, mi nombre es Vanessa. Vanessa, Erika, Marjorie, me falta alguien. Mayra. Mayra. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? ¿Qué tal sus jueves? ¿Qué tal? Las veo chulísimas. ¿Vinieron de alguna presentación o se vinieron así para nosotros? No, yo creo que para ustedes, porque también los medios de comunicación se merecen mucho respeto. Al igual que un evento, esto es una entrevista y yo creo que merece toda la formalidad. Qué lindas, porque ahorita enseguida las ve, porque enseguida estamos con la transmisión, que creo que ya estamos en la transmisión. Ya. Comprenderán que yo soy la única que aquí, la que conduce. Ellas son las del grupo, sean ustedes bienvenidas nuevamente, chicas. Cuéntenme, las Rodríguez. ¿Por qué las Rodríguez? Bueno, las Rodríguez, nosotros anteriormente estábamos buscando un nombre, pero justamente hacemos realce a nuestro apellido. Nosotros somos hermanas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no hacerlo con nuestro apellido? Y nos ha ido muy bien, gracias a Dios, se nos ha abierto muchas puertas, ya llevamos 5 años con el nombre de la agrupación La Rodríguez. Qué hermoso, pero en serio, para que yo me la crea un poquito más, ¿de verdad las cuatro son hermanas así de sangre o hermanas de, es mi hermana, es mi ñaña? No, hermanas de sangre, hermanas de padre y madre. Sí, en serio. Somos hermanas. ¿Quién de ustedes es la mayor? Yo. ¿Quién le sigue? Digo yo. Y yo es Marjorie, ¿no? Marjorie es la mayor, por sus fans no sabían quién es la mayor. Marjorie es la mayor. ¿Quién sigue después? Mayra. Ya, después Erika. Erika, y al final tú la menor. Sí, la menor, sí. La ¿Y son solo las cuatro hermanas o hay más hermanos? De casualidad, pregunto. Sí, tenemos un hermano, ya tiene 17 años, es el último, creo que el último esfuerzo de mi mami, de mi papi, que salió varón. La larga espera, buscando un varón. Tanto buscar creo que le resultó, pero bueno, creo que mi mami, como siempre le gustó la música, creo que cuando nos procreó, nos hizo pensando en algún momento formar la agrupación. ¡Qué belleza! No, porque además en busca del varón tuvo la mamá un grupo musical. Así es. Cuéntenme, no sé cuál de ustedes me quiere contar, ¿cómo es que empiezan a, bueno, o sea, somos las Rodríguez, somos hermanas, y cómo es esto que empiezan en el mundo musical? Bueno, nosotros en el mundo musical ya vamos a cumplir 5 años, ¿verdad? Sí, 5 años. Sí, 5. Y bueno, el grupo empieza, mi hermana mayor es la que antes cantaba en diferentes orquestas, luego yo incursioné también, y bueno, creo que la música ya llevamos en las venas, ya que mi mami es la pionera, ya que ella también cantaba cuando era joven. Y bueno, decidimos que formar el grupo, pero esperar un poquito que crezca Vanessa. Entonces ella ya creció, se graduó, y decidimos formar el grupo, y gracias a Dios nos ha ido súper bien todo este tiempo que estamos trabajando. 5 años ya de las Rodríguez para todo Ecuador, ¿no? 5 añitos ya que estamos en el mercado. 5 añitos que están en el mercado, pero ¿cuál es la canción y con lo que se puede decir de ustedes? Bueno, nosotros con la canción que más nos identifican es el mosaico de la guagua. Justamente es un mosaico súper bailable, con cumbias. Colombiana ha hecho el estilo de acá de Ecuador. ¿Cómo fue la selección de estos temas? ¿Quién fue la idea? Pongámosle mosaico la guagua. Mosaico la guagua, ¿por qué? Porque son cumbias, justamente está la guagua, está también colegiala, el negro José. ¿Cuál me está faltando? Por aquí, bueno, me está uno. Es una mezcla, son cuatro cumbias que está hecho un mix, donde toda la gente creo que identifica quién ha bailado con esas cumbias desde la niñez hasta ahora la gente adulta. Entonces es un tema que disfruta de todo tipo de público. Y por supuesto, nuestros temas son escogidos. Tenemos buen oído, gracias a Dios. Cuando nosotros sacamos algún tema, siempre nos ponemos a... Bueno, siempre hay la polémica, somos hermanas, obviamente, y nos vamos a pelear por cualquier cosa, pero creo que yo llevo el momento ya de realizar un trabajo, todas estamos de acuerdo en el tema, en el vestuario que vamos a escoger. ¿Alguna de aquí, de las dos chicas, quizás me pueden comentar por qué el género de la cumbia? ¿Por qué las hermanas no se reunieron para hacer, qué sé yo, pop, rock o cualquier otro género? ¿Por qué la cumbia en especial? Claro, la menor, a la que le estaban esperando. Bueno, yo creo que la música es principal aquí, la cumbia en Ecuador es lo principal. Entonces, decidimos optarnos por ese género porque ya pues somos cuatro hermanas y cada uno ya andaba también en las orquestas cantando cumbias, vallenatos por acá, Mayra. ¿Y quién no baila una cumbia, verdad? Claro. Digamos. Entonces, bueno, obviamente no solo es cumbia, nosotros en Hecho en Vivo hacemos también música nacional, paseíto. Entonces, donde nos inviten, nuestro repertorio está hecho a la gente que nos contrata. Este año se viene un boom, Las Rodríguez. Empezamos con Amárrame, si no estoy mal. Por supuesto, es un tema, es un cover muy bonito de la cantante Mon Laferte, hecho al estilo nuestro. Nos ha ido muy bien, la aceptación es muy buena. Es un tema que disfrutan de principio a fin. Realmente bueno en el estilo de Las Rodríguez esta cancioncita. Sí, es muy bonita. Sin embargo, hablamos que tienen algunos temas musicales, son covers. Sin embargo, alguna canción inédita que tal vez las cuatro se han puesto de acuerdo en componer. Bueno, estamos también en proyectos acá, justamente mi hermana Erika está escribiendo, esperamos ya lanzar para el próximo año, porque esto requiere de tiempo y dedicación y también de analizar. Bueno, ya están habiendo algunas letras. Queremos ya ponerle la música y bueno, para el año que viene. ¿A qué escribirían, al amor o al desamor ustedes? A ver qué será. Yo creo que más al desamor. Y chicas, ¿cuál es, quién o quiénes? ¿O quién es la fuente de inspiración para cada una de ustedes? O en grupo, no sé, algún artista o algún grupo femenino también que sea una aspiración para ustedes. Nosotras, ¿no? Bueno, para mí, yo creo que es un gran cantante, es un cantante joven, Luis Miguel, que incursionó desde la niñez y justamente ahora que está en auge con, en una serie que sacó a la luz, justamente. Yo pienso que es un cantante digno de admiración, que es un buen intérprete en todo el sentido de la palabra, es un buen cantante que ha crecido con la música y yo creo que con él yo me identificaría, porque yo creo que la música, uno nace con eso, no se hace. ¿De pequeñitas cantaban ya lo que es cumbia o otro género musical, ya tarareaban desde muy pequeñas? Creo que de todo. Bueno, por lo personal, me gustaba bastante el pop. Ahí, pero ahora fueron a la cumbia. Cuando uno es adolescente y es, ajá, como dijo mi hermana, nosotros hacemos todo género musical y es para el público. ¿Y ustedes qué les gustaba interpretar cuando eran más chiquitos? El rock. Me gustaba bastante Rebelde. Sí, claro. Que igual cantaban, igual sí, y tenía todo. Eso es pop, ¿no? Sí. ¿Alguna le gustó el rock de casualidad y quiso alguna vez rebelarse? A mí me gustaba antes el rock. ¿Pero te sigue gustando o ya no? Ese sí lo escucho, pero ya no muy seguido. Me cogió la típica de la universidad, que sí, me vestía de negro, escuchaba solo rock y ya después ya... Pero ahora del rock a la cumbia, de algo como radical, imagínate. Sí, me dicen que me pasó. ¿No? Claro, porque hay una fuerte pugna y disputa entre estos géneros, ¿no? El género rock y el género cumbia, entre así lo popular es. Y qué sé yo, y realmente es dura esa pelea. Chicas, yo quería saber cuál es su día a día, porque es cierto que ustedes son las Rodríguez y son hermanas y son... fantásticas músicos y músicas, pero cuéntenme qué hacen día a día y comencemos por la menor. Bueno, yo estoy estudiando psicología infantil. ¿Ya? ¿Y cuánto tiempo? ¿Ya vas a acabar? Recién ingresada a la universidad. Erika. Menor de edad. Claro, ya se dan cuenta quién es. Bueno, igualmente también estoy estudiando, estoy siguiendo licenciatura en enfermería, igual me falta ya un añito y medio. Ya nos falta mucho. ¿Quién sigue? Mi persona. Mayra. Trabajo en una escuelita, soy maestra parvularia. Qué hermoso. Y así, en mis tiempos libres, a veces me sé hacer ejercicio, bailoterapia, me sé ir a jugar fútbol y todo lo demás. Qué bello. ¿Y la mayor? Bueno, yo soy licenciada en Ciencias de la Educación. Actualmente me encuentro trabajando igual en el Colegio 24 de Mayo, con los más pequeños. Y bueno, yo creo que aparte de también dedicarnos a estudiar, yo creo que las cuatro, en algo que siempre concordamos y estamos de acuerdo, es en la música, que nos dedicamos también al ensayo los días martes y jueves. Los martes y jueves, ajá, son institucionalizados, sí. Sí. Se ensayan. ¿Y en qué comprenden sus ensayos? O sea, a ver, digamos, se reúnen, eso tienen que saber sus fans. Peleamos, comemos. Bueno, por lo general ensayamos los martes y los jueves de 4 a 6 de la tarde. Bueno, primero el chisme una hora, ¿no? De 4 a 5, el calentamiento de la lengua. No, primero nos reunimos con mi mami, que es nuestra manager. Ella nos da indicaciones, si es que hay eventos, qué traje nos toca poner, cosas así. Después ya nos dedicamos al ensayo, de por lleno. Y el ensayo consiste en que se ponen a cantar o bailan también, ensayan sus coreografías. Bueno, te cuento que nosotros tenemos justamente un lugar específico para ensayos. Tenemos nuestros espejos, nuestros monitores, los micrófonos. Entonces primero hacemos coreografía y luego repasamos ya lo que consiste voces, en hacer juego de voces y la interpretación de cada tema. Es que el ensayo también depende de mucho para luego ir a la hora de la hora a los escenarios, ¿no? Sí, sí. Y mencionaron un factor muy importante y muy lindo al mismo tiempo. Manager, la mamá. ¿Cómo es esta relación familiar, profesional que lleva usted con la mami, siendo la mami y al mismo tiempo la manager? No sé. No podemos decir mucho. Bueno, yo creo que a la hora de trabajar ella no es nuestra mamá, sino nuestra manager. Y tenemos que acatarnos a las órdenes que ella nos dice. Así que ya mamá es después de que se acaban los ensayos, los eventos, ahí es mamá. Mientras tanto no es manager. Si nos da el cafecito, si no, no. Si no, les castiga como mamá, no como manager. Es bueno tener una buena relación con el manager, y en este caso la manager. Claro, y la mamá también. Y seguramente deben tener muchas experiencias que contar en escenarios, buenas y malas. ¿Nos podrían contar alguna buena experiencia que les ha pasado en algún escenario? A Vani. Vani. Yo, bueno, una mala experiencia. ¿Ya? Me caí del... A ver, no. Uno me caí. Fue aquí en el... y el otro fue que se me zafó el corset. Me tocó presentarme en sostén. Uy, claro. Sí, porque ya no daba más. y así, hablando más de experiencias, buenas experiencias, la más radical que les ha pasado, o es a su hermana la única que le ha pasado, la más mala, por decir. Se olvidan las letras. Se olvidan las letras. Sí. Por favor, yo me sé olvidar las letras, cuida mi vida ahorita. Bueno, yo creo que como en experiencias buenas es que a dónde vamos nos recibe muy bien nuestra gente, tenemos el cariño de nuestro público, nuestros seguidores, tenemos en diferentes partes de las provincias. Y bueno, como experiencia personal, yo sí a veces me concentro en algo, que yo me concentro a veces en la animación. Y me doy cuenta, ya digo, me tocaba cantar y qué viene. Pero bueno, eso es parte de, yo creo que es parte del show. Uno tiene que seguir y bueno, ¿y quién no le ha pasado eso en un escenario? No, sí, además cuando las presentaciones son en vivo, puede pasar. Hablaban también de que visitaron muchos lugares. ¿Qué lugares del Ecuador han sido visitados por la Rodríguez? Bueno, hemos estado ya casi en todas las provincias del Ecuador, gracias a Dios. Hemos estado en el Oriente, en Loja, en Guayaquil, en Machala, Quito. Diferentes lugares. Yo creo que la gente nos ha acogido muy bien y por eso estamos trabajando muy duro. Claro. ¿Y cuál es el lugar, digamos, que más les ha gustado? O sea, y vamos a mandar saludos a ustedes. A ver, ¿qué más nos ha gustado? O tal vez individualmente. Donde más hemos estado, el Oriente. O sea, la gente nos ha recibido muy bien. La gente es muy bonita ya. El clima igual. El clima les gusta mucho, pero hemos hablado mucho y me parece demasiado. Vamos con un temita en vivo, nos cuenta la manager. Vamos con el temita paisaje para que los amigos escuchen este tema en las voces de Lad Rodríguez. Bueno, el tema que viene a continuación se llama Paisaje. Es igual un tema sacado de... Son baladas al estilo de... Al estilo de la Rodríguez. ¿Quién es este? La Rodríguez. Debemos de pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido. Ni el mañana tan incierto nos ha preocupado. Tú que se necesita para no marcharse. Paisaje, pero veo que cada una interpreta con un sentimiento muy neto. Sí. ¿También dedican a alguien esta canción? Bueno, yo creo que hay partes de las letras que quién no ha vivido, ¿verdad? Son amores y desamores en el transcurso. Yo creo que todos los seres humanos en algún momento hemos sufrido. Así que yo creo que el cariño, la interpretación que ponemos cada una de nosotros se demuestra para que llegue al público. No, y realmente bellísimo, un ensamble de voces realmente extraordinario. Allá los muchachos de control todos nerviosos, pero y todos así disfrutando de la música de La Rodríguez aquí en Musicalizados. Nos estaban contando que qué lugares más visitan y qué lugares más han conocido. Tal vez el lugar más recóndito que nunca se imaginaron ustedes visitar. ¿Dónde? Tiputín. Sí, una vez nos fuimos al Tiputín y creo que llegamos al Coca y del Coca cogimos una canoa. Como 5 horas adentro. Realmente para nosotros fue algo, era la, ¿a dónde vamos a ir? Pero creo que el momento que llegamos, ver la gente cómo nos recibió, fue muy gratificante y muy bonito, una experiencia única. ¿Cuántos son los materiales o entre covers, entre composiciones, qué sé yo, que tienen las Rodríguez? ¿Un número aproximado o si no, capaz pueden diferenciar entre como composiciones y covers, digamos? Bueno, las Rodríguez en ese momento solo hemos hecho covers. Uh-huh. Tenemos ya 11 covers. Buenísimo. Realizados. Entre ellos tenemos cumbias, tenemos el último tema que sacamos, el Traigan Cerveza, es un paseíto más bailable, más para el pueblo, porque realmente nosotros tenemos que llegar a diferentes rincones del Ecuador. Entonces yo creo que nuestro estilo de música está hecho para todos los ecuatorianos. También tenemos un mix de bomba, tenemos la otra que tiene un variedad de géneros, tiene reggaetón, tiene rapeado, tiene merengue. Entonces yo creo que nuestro estilo no nos basamos en un solo estilo, sino que hacemos diferentes, como el mismo hecho que queremos llegar a todos los rincones del Ecuador. Un dato que me encontré es que la mamita Hilda Elizalde, como ustedes lo dijeron, pertenecía hace algunos años a alguna agrupación musical. ¿Ustedes cuando le encontraban interpretando este tipo de música, ustedes decían, quiero ser como mi mami? Bueno, te cuento que mami es bien chichera. Bueno, más que mami. Es más que eso, es le encanta la música rocolera. Yo crecí con mi mami escuchando baladas, la música de los 80, los 90. Entonces yo creo que desde ahí viene la inspiración de interpretar de este género de música. Y como dijo mi hermana, nosotros hacemos en vivo, hacemos diferentes géneros, pero yo creo que en algo que nos caracterizamos es que hacemos música bailable, porque es el ahí es cuando vamos a entrar más al mercado. ¿Y qué canción recuerdan que la mami ensayaba en aquel entonces? Bueno, te cuento que cuando nosotros ya crecimos ya no le vimos cantar, bueno, cuando era soltera. Igual música tropical. Mami, ¿qué cantaba? Claro, debe haber alguna canción que ustedes recuerdan, claro, que la mami siempre cantaba. Dice de Carlota Jaramillo. Claro, se me hace conocida la mami y ahorita que ustedes me dicen, se me hace que la he visto en alguna agrupación hace algún tiempo. Jenny Rosero también. Mi mami tomaba con Jenny Rosero. Despechada era. Un legado musical realmente notorio y muy lindo que haya ese gen de la música en todos ustedes. Y para quienes nos están mirando y escuchando en Radio Casa de la Cultura, vamos a sortear discos y afiches en lo que es en la página de Musicalizados, Barba Azul y Entre Cuerdas y Tambores. Así que si quieren ganarse, escríbanos y los sortearemos luego del programa. Vamos a estar con mucho más aquí de las Rodríguez, pero creo que es momento de un descansito, porque tenemos mensajes de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero no te despegues del dial de la 940 AM o de www.radiocce.com. Estamos con Musicalizados y las Rodríguez, acá en el programa. Volvemos en un rato. Ya regresamos con tu programa Musicalizados, porque nadie nos quita lo bailado. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana pone a disposición del público los talleres vacacionales de creación y recreación, dirigido a niños y niñas de 5 a 12 años de edad. Inicio del taller en su primera etapa, del 2 al 27 de julio. Segunda etapa del taller, del 30 de julio al 24 de agosto. Los niños aprenderán destrezas y habilidades artísticas con trabajo lúdico. Al término del curso, los niños contarán con conocimientos básicos de las diferentes disciplinas. El horario establecido es de 9 a 1 de la tarde. Mayor información al 222-1006, extensión 140. O escriba al correo electrónico ariamujercce@hotmail.com. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Quitoga y Orgullo, presentan la novena muestra de cine Orgullo LGBTI. Del martes 26 al 30 de junio. La inauguración será el día martes 26 de junio a partir de las 19:30, con la proyección de la película argentina Mater de Dialoaba. Miércoles 27 a las 17:00, Amores Urbanos, y a las 19:30, Desde Allá. Viernes 29 a las 17:00, Babut, y a las 19:30, Pride. Sábado 30, 16:00, Mater, y 18:30, Amores Urbanos. Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sin música, la vida sería un error. No te equivoques y descubre los diferentes géneros musicales y su evolución a lo largo de la historia. Nuestra cita es cada jueves a las 6 de la noche. Continuamos. Chimbala. Continuamos con más de Musicalizados aquí a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos están escuchando a través de la 940 AM o si no, nos están viendo a través de www.radiocce.com. No te olvides que si tienes un teléfono inteligente puedes descargar la aplicación a través del Play Store, nos encuentras como Radio CCE, o también por TuneIn nos encuentras como Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos una visita majestuosa para todos nosotros, estamos muy bien acompañados y acompañadas con Las Rodríguez, Cumbia Sin Revancha. ¿Por qué Cumbia Sin Revancha? Yo quería preguntar eso cuando ya vi los videos esta tarde. Bueno, te cuento que Cumbia Sin Revancha es porque nosotros no hacemos competencia con ninguna agrupación, con ningún tipo de grupo de mujeres. Uh-huh. La competencia viene de nosotras mismas, el mismo hecho de salir adelante, de mejorar en todo el sentido de la palabra, así que nosotros somos nuestra misma competencia, no hay revancha con nadie más. ¡Qué buenísimo! Un muy buen eslogan. Y quería que me cuenten, ¿qué sacrificios implica para ustedes, para cada una de ustedes, el estar dentro del mundo musical? Porque dicen que, bueno, o sea, nos comentan que ensayan los martes y jueves, pero seguramente los fines de semana se las pasan en presentaciones, qué sé yo, navidades, años nuevos, cumpleaños. Uy, si te contáramos. Yo creo que nosotros ya 4 años no celebramos lo que es Navidad, fin de año igual. Nosotros pasamos cantando. Terminamos el año cantando y empezamos el año nuevo igual con nuestra música. Son cosas que uno en el transcurso de la vida, en el transcurso de esta vida artística, debemos sacrificar, porque esto es momentáneo. O sea, no toda la vida vamos a estar cantando encima de un escenario, porque de acuerdo, nosotros también vamos a envejecer en algún momento. Yo creo que es la edad indicada de sacrificar muchas cosas. Nuestra vida social dejamos a veces a un lado por cumplir, porque esto es un trabajo, es una profesión y requiere de tiempo y a donde el público nos contrate. Exacto, la vida social. ¿Qué tal la vida académica? ¿Se puede combinar, las que están en la universidad, se puede combinar el estudiar y el ensayar y el ser parte de una agrupación femenina? Sí, es un poquito complicado, ya que uno de los permisos, lo que está rogando ahí, y diciendo que uno es cantante. Y le dicen, cante. Cante. Y ahí el programa toca cantar. Entonces, para que le crea que le canta. Los deberes también, pero yo creo que si sabemos organizarnos, todo se puede. Uh-huh. Uh-huh. La vida académica, ¿qué tal la vida sentimental, digamos? Uy, eso. Mejor cantemos. Mejor cantemos, amárrame. Pero en vez de amárrame, vamos con una canción que me dice que se llama Ay, ay, ay. Es. No. Se llama, claro. Entonces, con el ay, ay, ay vamos ahorita, porque de verdad a veces las mujeres nos duele el corazón muchísimo. Ay, ay, ay, así se llama la canción. Sí. Qué buenísimo. Ay, ay, ay, de la mano de Las Rodríguez. Ay, ay, ay, me duele el corazón. Me duele el corazón. Ay, ay, ay. Me muero de dolor. Me duele el corazón. Ay, ay, ay. Maldito amor. Ya lo dije, Cumbia Sin Revancha. Ay, ay, ay. Me duele el corazón. Ay, ay, ay. Me muero de dolor. Ay, ay, ay, me duele el corazón. Ay, ay, ay, por tu maldito amor. Y yo que pensaba que tú me querías, que eras el dueño de mi vida y no te importaba porque me adoraba. Abras la puerta y te olvidabas, que te enredabas con cualquiera. Y en mi cama regresabas, me desvaneces el amor. Tú de los hombres eres el peor, el peor. Ay, ay, ay. Me duele el corazón. Ay, ay, ay. Me muero de dolor. Ay, ay, ay. Me duele el corazón. Ay, ay, ay. Por tu maldito amor. Yo que pensaba que tú me querías, que eras el dueño de mi vida y no te importaba porque no me amabas. Dabas la vuelta y no olvidabas, que te enredabas con cualquiera. Que a mi cama regresabas, me besabas, me haces el amor. Tú de los hombres eres el peor, el peor. Ay, ay, ay, me duele el corazón. Ay, ay, ay, me muero de dolor. La Rodríguez cumbia sin revancha. Ahora te vas de mi piel. Ahora te vas y no te quiero ver. Nunca tendrás mis caricias. Fuera de mi vida me da risa. Ahora te vas de mi piel. Ahora te vas y no te quiero ver. Nunca tendrás mis caricias. Fuera de mi vida me da risa. Mentiroso, no creo en tus cuentos y me lo dice toda la gente. Andando con una y con otra, tú vas, no eres de frente, no eres decente. Ahora te vas de mi piel. Ahora te vas, no te quiero ver. Nunca tendrás mis caricias. Fuera de mi vida me da risa. Ahora te vas de mi piel. Ahora te vas, no te quiero ver. Nunca tendrás mis caricias. Fuera de mi vida me da risa. ¡Cuánto sentimiento! ¡Ay, ay, ay! Me duele el corazón. Por hablar del amor, me olvidé la letra. De Las Rodríguez, cumbia sin revancha. Me encantó la canción. Me encantaría saber si alguna de ustedes dedicó esta canción y se la cantó ya. No, nadie. No hubo. No. No, ¿qué canciones dedicaron? Sí, eso es bueno saber. La de las canciones que tienen, ¿cuál es la que más dedicarían ustedes? ¿Algún amor pasado o futuro? Amárrame y traigan cerveza. A ver, ¿quién ha tomado unas, bueno, no siempre cerveza, un whiskycito, un tequila? Cuando uno está despechado, a veces dice, vamos a tomar, mejor ya olvidémonos de las penas. Bueno, pues sí. Bueno, así que hoy es jueves, podemos hacerlo después de la entrevista, ¿no? Chicas, quiero que ahora hablemos sobre las cosas que no se ven detrás de Las Rodríguez, cumbia sin revancha. Todo lo que los fans, todo lo que, claro, todo lo que nosotros, quizás los de los medios, qué sé yo, todo lo que la gente no ve. Que es esto de, por ejemplo, el tema de producción. ¿Cuán fácil o cuán difícil es para una agrupación femenina, por ejemplo, ingresar a un mercado que sí está lleno, evidentemente, y que yo entiendo que son las cumbias sin revancha, pero que sí hay un mundo competitivo fuera, ¿no? Y ingresar a este mundo musical y a este género musical, ¿es fácil o es difícil? Bueno, no es nada fácil porque vivimos en una sociedad todavía machista, en donde a la mujer le ven destapada y, bueno, la imaginación da para que opinen muchas cosas, pero yo creo que nosotros, el momento que nos paramos en un escenario y hacemos lo que nos gusta y lo hacemos con todo el profesionalismo, esos estereotipos, esos pensamientos, yo creo que van dejando a un lado. Mucho depende también del artista, de la presencia del artista, de lo que nosotros hagamos. Obviamente, no voy a aplaudir el trabajo que realizan otras agrupaciones, porque es verdad que por una vez pagamos todas, pero yo creo que el momento que nosotros ya nos contratan, ven el trabajo que realizamos y borramos cualquier imaginación mala. Claro. Bueno. En cuanto al vestuario, ¿quién es la encargada de los diseños? ¿Tal vez todas o la manager es la que Nosotros mismos nos reunimos, nos ponemos de acuerdo, depende del modelo que queramos y bueno, también mi mami sí es la que decide también, porque a veces no le gusta lo que nosotros decidimos. Dice, no, el traje no va. Entonces, ella también incluye bastante en eso. Y algo que me llama la atención es que siempre hay una pelinegra y una rubia y una de pelo rojo. Entonces, ¿cómo fue para la adaptación? ¿O todas querían rubio, todas querían rojo? Bueno, todas hemos tenido de todos los colores. Por acá tuvo medio anaranjado, era más roja, ahora ya tenía color uva, acá tenía negro, yo tenía también color, me aclaré, me oscurecí. Pero yo creo que son cosas que van pasando en el transcurso, en el trabajo, que nos coge la loquera y nos cambiamos de color. Pero obviamente por el estilo de música que nosotros hacemos, necesitamos que nos identifiquen algo, es el color de cabello, algo llamativo. Es marketing, esto es marketing y lo hacemos con mucho profesionalismo. Y por ejemplo, respecto a orquestación, qué sé yo. Eso también, por ejemplo, son cosas que no se ven, ¿no? O sea, ustedes evidentemente son la parte vocal y es necesario saber, que el público sepa cuál es toda la parte musical que hay detrás. Y entonces, imagino que trabajan con músicos detrás. ¿Quiénes son? ¿Que debes mandarles saludos? Por supuesto, nuestro productor musical es Carlos Gallegos, le mandamos muchos saludos. Él es encargado del que nos hace los arreglos, los covers. Y bueno, muy contentas con el trabajo que él nos está haciendo hasta el día de hoy. ¿Están viajando actualmente a Tuntaque mucho para lo que es la producción musical o todavía no? Sí, estamos. Más que todo porque estamos ahorita organizándonos para grabar más temas. Entonces sí nos toca sacrificarnos un poquito y... Pero vale la pena el sacrificio. Es un gran, yo creo, productor musical en todo el sentido de la palabra. Es alguien muy reconocido acá en el país. Ha producido a los mejores artistas. Y por qué no la Rodríguez, confiando en el trabajo de Carlitos Gallegos. Encuentro dos puntos de conflictividad en lo que es la música, por ejemplo, popular, y las mujeres dentro de la música popular. Uno de estos conflictos, que sería bueno que lo conversemos, es este conflicto de que se niegue la música popular, ¿no? De que haya muchas personas que digan, no, yo no escucho cumbia, no, yo no escucho bomba, no, yo no escucho rocola, no escucho esas cosas. Pero después pasan unas cuantas horitas y esa misma persona está bailando súper bien. Seguramente a ustedes les ha tocado enfrentar, qué sé yo, este conflicto, y si no, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen al respecto? Es la sociedad en sí, mucha gente, y me incluyo, a veces la juventud mismo hace que vivamos nosotros de las apariencias, es más que todo eso, porque yo creo que como un ecuatoriano debería conocer lo que es la música ecuatoriana, y obviamente que ahí habemos los cantantes que hacemos los intérpretes y hacemos nuestros covers, pero ¿quién no baila pasado las 11 de la noche música nacional? ¿Quién no baila cumbia? ¿Quién no baila un paseíto? Y cualquier, yo he visto cualquier tipo de clase social. Exacto. Baila eso. Ajá. Así que no nos yo creo que es a veces es de edad, a veces los jóvenes, bueno, ahora están creciendo con el reggaetón, hay que ser realistas, es otro tipo de música ahora en la actualidad, pero yo creo que eso va perdiendo con el pasar del tiempo, la gente va madurando y va valorando la música nacional. Y el segundo punto de conflicto que yo encuentro, por ejemplo, es este papel de la mujer en la música popular, ¿no? O sea, el hecho de que, como hace rato hablábamos del vestuario, ¿no? O sea, y que digan, claro, hay algunos grupos que quizás sí, como que muestran demasiado y no cantan mucho. Y claro, hay un imaginario, ese imaginario del que tú hablabas, ¿no? Pero ¿cómo les ha tocado también a ustedes como mujeres enfrentar este conflicto, digamos, dentro de la música popular? O las letras, por ejemplo, las letras de las canciones, ¿no? O sea, de que sean muy de desamor. ¿Ya? ¿Cómo han podido afrontar, entre comillas, conflicto? Bueno, yo creo que más que conflicto no, sino es la personalidad de la gente que escucha, cómo lo quiere interpretar. Entonces, depende de cada uno, de quién lo quiera bailar, lo quiera disfrutar. Y conflictos no hemos tenido, porque tampoco es que cantamos, Dios mío. Ya no estamos ahora en la actualidad, yo creo que... Obviamente vivimos todavía en una sociedad machista, pero la gente ahora en la actualidad, más que todos los jóvenes, ya tienen mucha mente abierta y los adultos debemos de adaptarnos. No es que me crea vieja, no, pero yo creo que eso, o sea, así somos los ecuatorianos. Así pasamos de un gusto musical como pasa de un gusto musical. Mira, yo puedo escuchar música alternativa, puedo escuchar baladas forever, pero también me gusta lo que hago. Claro. O sea, yo no tengo por qué decir, no, porque yo escucho eso, no lo voy a hacer. Y a veces piensan que porque cantamos este tipo de música, dicen, piensan que solo eso escuchamos, claro. Y no es así, como dijo mi hermana Marjorie. Exacto, y como ustedes lo dicen, iniciamos con Amárrame, pero ahora vamos en Amárrame en vivo, ¿les parece? Por supuesto. Amárrame. Pero que no me dé cuenta y que nadie sepa. Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño. Amárrame. Ay, finge que no te gustó, dame una mirada y luego vuelve. mano y sin querer, tómame y déjame, llámame pero no me hables, bésame y ahógame, amárrame. Cúrame y enférmame de a poco, poco a poco. Perversión, hasta dónde llegas, hasta dónde me has llevado. Ignórame, ven y pierde la razón. Quiero que me ruegues y me mires a los ojos. Dame la espalda, desenfócame. Tómame del pelo y repíteme mi nombre. Y ámame, pero sin querer. Deja que te lleve y que mañana acaba todo. Amárrame, cúrame y enférmame de a poco, poco a poco. Cúrame, transfórmame en un loco poco a poco. Con musicalizados y escuchamos este tema Amárrame, que ustedes le ponen un estilo singular como lo podemos apreciar. Escuchamos y conocemos ya un poco sobre lo que es las Rodríguez, su vida, estilos que interpretan lo que es la cumbia. Sin embargo, ¿un estilo en particular que les falte? Bueno, yo creo que estamos próximos a sacar ya un mosaico de música nacional para interpretarlo para todos los ecuatorianos que se encuentran fuera del exterior, que llegue, que se identifiquen con nosotros en algún momento de su vida. Así que estamos próximamente trabajando con más mosaicos, con más cover, y el otro año estamos para lanzar nuestro tema también ya inédito. Un tema inédito que se viene al amor o al desamor, no sabemos, no podemos adelantar mucho. No, eso queda en secreto. En secreto, pero pronto lo sabremos. ¿Es la composición de las cuatro integrantes o una sola se inspiró? Yo me inspiré, Erika. Entonces sería al amor o al desamor. ¿Qué sería, Erika? Al desamor. Al engaño. Al engaño. Ajá. ¿Eso es lo que más les gusta a ustedes, cantar al amor, al desengaño, a los hombres? En ocasiones vemos que las mujeres les gusta en contra de los hombres. ¿Es verdad o me equivoco? Sí, pero sí, también hay que ser este neutro. Tanto como el amor, tanto como el desamor. Prácticamente estamos ya 10 para las 7 de la noche y ya casi se nos termina el tiempo. Pero antes de seguir con esto, vamos con un pequeño homenaje aquí en Musicalizado a lo que es Las Rodríguez. Vamos. Les entregamos un reconocimiento al grupo femenino Las Rodríguez, porque sabemos que empezaron y se viene para largo. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que este reconocimiento son los que valen la pena, lo hacemos para ustedes, y gracias por el apoyo también a los medios de comunicación que siempre nos dan el recibimiento, así que espero que no sea ni la primera ni la última vez que nos inviten, ¿no? No, para nosotros ha sido un verdadero placer que ustedes se encuentren aquí en las gracias. Cabinas de la radio de la Casa de la Cultura y de Musicalizados. Creo que es una hora así como que de la despedida, y despídanse de sus fans, dónde podemos encontrarlos, en las redes sociales, qué sé yo. Bueno, nosotros nos encuentran como Grupo Femenino La Rodríguez en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube también pueden visitar nuestros videos. Próximamente vamos a estar sacando ya los videos oficiales de Traigan Cerveza, de Amárrame, y ahí pueden ver también nuestros videos anteriores como la otra. Y también pueden comunicarse para contratos al 0983-774712, 0983-774712. Estamos para cualquier evento social. Cualquier evento social, no importa. Divorcios también. Divorcios, sí. Incluso. Divorcios. De todo. Reconciliaciones. Vamos despidiéndonos ya de musicalizados. Sí, y vamos haciendo ya la despedida oficial de nuestras invitadas. Jordi Minango también puede ser una oportunidad ya para que vayas. Claro, gracias amigo por habernos acompañado aquí en Musicalizados. Es un gusto haber compartido con ustedes, Lad Rodríguez, y esperamos próximamente estar con lo nuevo de ustedes. Gracias. Gracias. No se olviden que ustedes pueden estar sintonizando la radio, bueno, toda la franja de la cartonera Barba Azul, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estaremos aquí todos los jueves en Musicalizados para ofrecerles lo mejor de lo que es música. Y están aquí los jefes de la radio, de la cartonera Radio Barba Azul, Daniela y Sebas. Bienvenidos a ustedes, ¿cómo están? O les doy las bienvenidas. Y ya para la despedida además oficial acá, claro, en la cabina de emisión. Dani. Bueno, muchas gracias a todos los chicos que nos escuchan, muchas gracias, igual, bueno, es la verdad nuestra, hoy venimos al programa, porque como ya les había contado la Pau ya se va. Sí, mencioné eso al principio, último programa. Entonces, su último programa, entonces nosotros queríamos venir acá, queríamos hacer un agradecimiento público por toda la ayuda, por colaborar en Barba Azul Radio. Han sido 2 años de lucha constante, han sido 2 años de un trabajo de un montón de gente que viene atrás, un montón de gente que se va renovando, un montón de gente de las personas que iniciamos este proyecto. Entonces era eso, Pau, desearte lo mejor del mundo. Sabes que te queremos un montón, la Brendita, el Jorgito, llegaste a sus corazones, le llegaste al corazón de un montón de gente. Toda la gente que te escucha se enamora de tu voz. Sí, Pau, agradecerte sobre todo esa fuerza que le has metido al programa, esa fuerza que le has puesto a todo este espacio, que como siempre decimos, ¿no? Desde el principio fue generado a partir de una idea que tuvimos de que se puede hacer otro tipo de programa, se puede abordar los temas, pero de diferente forma, y que se pueden generar también propuestas de la comunicación que no sean las propuestas clásicas, ¿no? Fútbol o un tipo que pone música y de ahí habla y saluda, jijiji, y después pone más música, que finalmente son cosas fáciles, ¿no? O sea, poner música es cosa de coger y poner un botón, y realmente lo que queremos es ese sentido crítico de la comunicación también, ¿no? Como espacio de construcción, y ese espacio de construcción muchas veces debe ser es eliminado dentro de, esto, sí. de los medios de comunicación, a los que les interesa más el rating que cualquier otra cosa. Y agradecerte también porque has integrado parte de esto, lo has hecho con mucho cariño, con mucha alegría, y eso sí nos llena bastante a nosotros, porque queremos que esto siga fluyendo, ¿no? Y que siga caminando y seguir caminando, y cada granito de arena y cada cosa, cada paso que han puesto los compañeros que han integrado, integran y seguramente seguirán integrando este espacio, son valiosos, y es muy lindo saber que podemos compartir este tiempo, este espacio, y podemos hacerlo haciendo lo que nos gusta y haciéndolo como nos gusta, que finalmente era la idea que siempre tuvimos, ¿no? Sí, otra vez muchas gracias a la Pau, creo que es necesario decir que el reconocimiento, porque aquí todos lo hacemos con mucho cariño, venimos el día que nos toca y lo hacemos con todo el amor. Muchas de las veces tenemos muchas ocupaciones más, muchos trabajos, otras cosas, y estamos aquí sentados. Entonces, Pau, muchas gracias por todo este tiempo, por todo el aprendizaje, y el Jorgito quiere hablar. Igualmente, gracias, Pau, he aprendido mucho de ti. Igualmente, a ti, Sebas, gracias por la oportunidad. Pau, una lástima que nos abandones. Esperamos que regreses pronto, porque hicimos un buen equipo el poco tiempo que tuvimos contigo aquí. Además que me enamoré. Ya. Yeah. Sí, claro. Entonces, prácticamente Pau regresa. Sí, vuelvo. Pau para rato, entonces. Bueno, esperamos estar en este mismo espacio, y si los espacios cambian, esperamos seguir haciendo lo que nos gusta, como nos gusta y como debemos hacerlo, ¿no? porque esa es la importancia de que nosotros hayamos creado el espacio y de que nosotros sepamos cómo queremos llevarlo, ¿no? La idea de que podemos tener sentido crítico frente a las cosas. Muchísimas gracias a ti, Dani, Sebas, gracias Jordi, Brenda, en la distancia, por el espacio que se me ha dado, por confiar en mi persona y por tener este sentido crítico en cada uno de los programas de La Cartonera Barba Azul. Desde Musicalizados hemos intentado hacer que este proyecto funcione, en las entrevistas ver todo el lado que no se ve y de que la gente sepa todo lo que hay detrás del mundo de la música, detrás de cada cantante y detrás de cada artista. La verdad, para mí es un verdadero gusto, me voy muy feliz y nada, larga vida La Cartonera y larga vida la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias, Pau, no nos queda más que decirte que gracias y que se cumplen todos los anhelos de tu corazón. Hasta igual, el próximo jueves entonces en Musicalizados, donde nadie te quita lo bailado. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Ecoador International Film presentan el tercer Festival de Cine Ambiental. Usted podrá admirar los mejores trabajos cinematográficos internacionales que se han presentado en los recientes festivales del mundo. No se pierda el cine con verdades únicas. Cámaras, testigos de otras realidades.